Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra de más. A la señora ministra de Educación de Cava, Soledad Acuña. Sabrá usted, señora, que nos cuesta escucharla, que nos duelen los ojos al leerla y nos genera mucha pena su pensamiento tan lleno de odio y tan ignorante del mundo de los educadores. Sabrá también que nos da mucha pena que usted esté ocupando una cartera gubernamental, que de seguro no le interesa y que sin dudas la hace sentir frustrada, porque no logra sumar una sola idea al proyecto de gestión que debería enaltecer. Como lo hacemos los docentes de todo el país con nuestros guardapolvos blancos como bandera, todos los días, aún en pandemia, llevando esperanza, generando espacios de sueños posibles. Sepa usted que no está obligada a seguir con un cargo que la hace sentir tanta frustración, porque a estas alturas está haciendo daño a la sociedad. Sabemos de su trayectoria, porque los docentes, cuando no sabemos algo, leemos hasta aprender. Entendemos que su formación ha estado marcada por instituciones penosas, porque todas ellas están ligadas a pensamientos para nada inclusivos. Repudiamos cada palabra que ha expresado, y sobre todo esas que no llegó a decirlas aún. Como ciudadanos y ciudadanas de un país serio, exigimos que se retire de su cargo y vaya a reflexionar hasta que logre comprender que le ha tocado ocupar un cargo extremadamente importante para el cual no está preparada. Atentamente, educadores, orgullosamente docentes. Fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé. Pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué. Ni me viniste a buscar. Bueno, y aquí estamos en este mediodía así melancólico. ¿Pero por qué tan melancólico? Full time. Che, no me escucho. ¿Está prendido este? Sí, sí, se escucha. Programa número 476. ¿Cuántas voces? ¿De qué programa es? Del programa Cuaderno de Informes. Muy bien. El mejor programa con el mejor equipo. Exactamente, hoy sí. Estamos todos. Vamos. Así que versión moderna de la pandemia, que es la versión de volviendo a una nueva normalidad, pero con distanciamientos, barbijos, cara de nada y sin toqueteo. Exacto, sí, es verdad. Una semana intensa tenemos. Qué gusto verlos todos. A todas, porque además ustedes saben, señores oyentes, que además del único loco que está del otro lado del transmisor, La mayor cantidad de oyentes que tiene este programa somos nosotros. Somos nosotros cinco, digamos, nadie más. Y el operador, ahí está el Dani, y hoy vino Milton. Tenemos más audiencia que nunca. Así que es lindo. Estamos bien hoy, claro. Hoy somos muchos, entre operadores y conductores y productores, es impresionante. Yo le quiero preguntar, Mariela Fossaroli, porque me parece que a partir de hoy comienza el gran sorteo, como lo prometimos antes que termine el año, de Maestras Argentinas, domo 1 y 2. Pero ¿cómo nos podemos comunicar? Y después vamos a dar las consignas para ganarse el libro. Nuestras líneas de comunicación son el 3416-895635. También lo pueden hacer a través del número fijo de la radio, que es el 432-5261. Uh-huh. Pero también tenemos Facebook, que es Cuaderno de Informes, y también tenemos Instagram, Cuaderno de Informes R. Bien, tenemos una semana cargadita de novedades que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Ya con la fantástica editorial del amigo Ramón abrimos con el tema, en el cual no le vamos a dedicar mucho más tiempo porque creo que condensó algo muy interesante. Solo para los desprevenidos, la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo algunas burradas. Vamos a tener amigo, amiga, amiga entrevistado, por supuesto telefónico, y vamos a hablar de distintas situaciones que tienen que ver con, también el invitado va en ese sentido, con el retroceso de las titularizaciones, algo que consideramos muy grave. Después vamos a hablar de algunas otras cuestiones que están relacionadas con el impuesto a las grandes fortunas y también un poquito de filosofía, ¿no? De los hilos conducentes, Ramón, de esa gente que escupe para arriba. Hay gente así, ¿no? Capaz que hablamos de eso. O no, no sé. Veremos. ¿Tenemos alguna gacetilla presente? No. Tenemos, sí, pero estamos organizándonos, estamos acomodándonos. Esta pandemia, si algo nos dejó, es el aprendizaje. Nada, hay que ir a 120, hay que regular en 30 kilómetros, ahí, despacito. Con barbijo. Porque además, si va a 120 con el barbijo se le mete dentro de la boca. Qué situación compleja, ¿no? La gente de moto, usted sabe que he visto gente de moto con el barbijo debajo del mentón, una cosa muy loca que estamos viviendo. Tendremos que armar un programa de ese tema. Consigna. A ver, espere que tomo nota. Dígame. Consigna. Usted quiere ganar, vamos a seguir con el sorteo de libros, no solo este, que lo vamos a sortear el sábado que viene, pero vamos a arrancar el concurso hoy. Preste atención, señora oyente. Si está del otro lado, preste atención, señor oyente. Ramón López asaltó a Eduardo Mancini y a Mariana Caballero y le robó el tomo 1 y 2 de Maestra Argentina. No, por favor, no lo veo haciendo. Sí, sí, los apretó, mal, mal. Y los tenemos en nuestro poder y se van a ir el sábado que viene. Pero para eso usted se tiene que comunicar por nuestras vías, ya sea Instagram, que no tengo ni idea, no lo vi nunca en mi vida, por Facebook, por los teléfonos o los WhatsApp que constantemente solemos repetir aquí. Y lo que tiene que hacer es elegir una dupla ¿cuál será la al mejor? Micrófono. ¿Cuál será la mejor? Tenemos tres opciones para que la gente elija. Que vayan sabiendo. Dupla A, Jaime Fossaroli. Dupla B, Jaime Aguirre, Nacho. Dupla C, Folino Aguirre. Y dupla D, Fossaroli Folino. No. nunca estaba loco. El tipo está marcando terreno, sabe que está difícil la votación. No, Ramón López, Ignacio Aguirre, Ramón López, Mariela Fossaroli. No estuvieron nunca. Y sí estuvieron. Estuvo. Roque Jaimes. Ignacio, ya mareó todo. Ya son la cuatro gente duplas. No sabe, cuatro la duplas. Gente no sabe, permutaciones. Usted sabe acá, docentes del otro lado. Claro, por supuesto. Sí, pero por acá supuesto, el Dani está siempre. El Dani sí, está sí. En todas no las sé duplas. ¿Qué habla? Estamos hablando de dos libros que vamos a regalar. ¿Usted qué piensa? Asado y vino, piensa, ¿no? Estamos hablando de cultura, tío. Señora Cuña. Escúcheme. Bueno, tiene que votar. ¿Cuál fue la dupla de pandemia? ¿Qué más le gustó? Lo que usted quiera, elija. puede ser la dupla más informada, más seria. La única dupla que no se dio fue Jaime López. Fue la es única. Verdad, es verdad. Estamos única, ahora que lo pienso. Sí, es cierto. Nos quedó no. esa. Pero bueno, en la próxima pandemia. En la próxima pandemia armamos esa dupla. Armamos. Bueno, ¿se comunican en qué, en de qué modo para ganarse esos libros? Que después vamos a poner foto también en el Facebook de, lo, de las tapas de los libros. Al teléfono, al WhatsApp, pueden mandar un WhatsApp al 3416-895635. Ay, espere, repítamelo porque me quedé en ya el se 6. Ya se anotaron todos los parientes del Kun. Al 3416-895635. ¿Redes sociales? Facebook, Cuaderno de Informes, o Instagram, Cuaderno de Informes R. Bien, vamos a separar un poquito, le mandamos un saludo a todo el mundo, que estamos todos juntos y todos contentos, y escuchamos algo de música, ya volvemos con más Cuaderno de Informes. El amor, fui matando esa pasión sin parpadear. Pretendía claridad, ver mejor la realidad para progresar. Hoy siento que me falta una parte, me angustia ver mi piel palpitante. Mis horas van quedando vacías y siguen sin pasar. Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado y sin embargo ¿dónde estarás? Quiero amanecer con vos, entender que somos dos. Te daré tantas cosas, te diré sin hablar. Yo quiero que seas siempre mi amante, contaré con tu amor cada instante. Mejor que nuestra inmensa locura nos hará vivir. Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado y sin embargo no sé dónde estarás. La comunidad educativa presente también los fines de semana. Estás escuchando Cuaderno de Informes. Pedimos disculpa a todos los oyentes, señoras y señores, pero hoy es el cumpleaños de León de este muchacho. Y como un maestro. Como es el cumpleaños de este muchacho, no hoy elegimos tema porque como somos toda una generación que creció con León Gieco, está un poco hinchada los cocos de León Gieco. Y nos conocemos todas las canciones de León Gieco en memoria, somos como Panchita Chévez. Nosotros somos como los Orozcos. Claro. No pusimos un tema completo de León, pero acá estaba Pensar en Nada un poquito para mandarle un saludo al amigazo aquí, santafesino. Para los que no saben, es un muchacho aquí de aquí nomás y que se fue. Cañar, King, pero... León Gieco es amigo de todos. Y amigo de esta radio también. Es muy Sí, por supuesto. Muy amigo de esta radio. Ha estado aquí en la radio, León. Como compañía, como... El amigo León. Bien. Tenemos una gacetilla, señorita Fossaroli. Sí, el Comedor Club de la Salud, junto a los docentes solidarios, arranca con la campaña Endulzar la Navidad. ¡Qué lindo! Miércoles. Exactamente. Ya estamos, aparte, a un paso, ya che. Ya estamos con la Navidad. Recibimos donaciones de pan dulce, budines y turrones. Así que todo aquel que quiera colaborar lo va a hacer a través de los teléfonos de Laura. Pasamos el teléfono. Sí, sí. 341-560-4636. Recordemos a la audiencia que este comedor tiene la asidua presencia de docentes que se reunieron, se pusieron de acuerdo, y en el club Nuestra Señora de la Salud, que queda Viedma y Camilo Aldao, si mal no me acuerdo. Perfecto, perfecto, acá nomás. Están reuniéndose los días lunes, se entrega un plato caliente, y bueno, ahora se está buscando también algo dulce para esta fiesta. Bien. Sí, o también pueden comunicarse con Viviana al 3416-2589-89. Segunda etapa de traslado, una noticia que le quiero dar. Porque muchos me preguntaron, no es noticia, en realidad va a ser el 21 de diciembre. Pero como todo, como se publicaron los escalafones y las vacantes, muchos seños me preguntaban sobre eso. Recién en diciembre, yo le dije que no teníamos fecha aún a muchos y les pido disculpas, mentí. Había fecha, nada más que yo se me pasó por arriba. No, lo que... Pero cualquiera que habla en radio miente, porque no voy a mentir yo. No, está bien, el sincericidio a veces viene bien, pero no, el tema que hay que decirle también, hacemos pedagogía con la audiencia, se fueron trasladando muchas fechas desde lo que se planificó, porque el tema de COVID también afectó a la gente que está a cargo de la carga de datos y demás. Por todas estas razones, las fechas se fueron siempre corriendo y parece que uno estaba pasando fechas mentirosas. No es así, se han ido corriendo porque la gente que carga los sistemas también han sido afectados por el COVID. Bueno, y tenemos ya una comunicación de la entrevista, ya los productores hoy están así. No, qué rápido, que era después eso, de la es lo que pasa cuando hay productores acá, todo funciona bien, no es como cuando estamos solos que hay que esperar. Estamos en comunicación con una docente, maestraza, en realidad profesora, pero le decimos maestraza, que queda mejor, que... Forma parte de este colectivo de trabajadores y trabajadoras que han sido revocados en su titularidad por la ministra Adriana Cantero. Ella es profesora de biología, si no me equivoco, de el espacio de la EMPA 1330. Lucía López, ¿cómo le va, compañera? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo están? Todos ahí, Mariela, Ramón, Roque. ¿Qué tal? Escúchame, te llamábamos, Lu, por esto de que ha tomado trascendencia, hemos hablado un poquito, vamos a seguir desarrollando en los días sucesivos la información, pero bueno, para que vos, como trabajadora de uno de esos espacios, nos cuentes o hagas un pequeño relato a la audiencia de qué pasó, cómo pasó y qué plantean los trabajadores y trabajadoras del EMPA. Sí, primero dejarles en claro que desde el momento uno fuimos acompañados por Lanza Fe Provincial. Por también tal motivo figuramos, no dato menor, en un acuerdo paritario y pasamos por un proceso concursal que claramente hace el Ministerio y logramos alguna estabilidad laboral como titulares luego de varios años de lucha. Hay algo preocupante que, como venimos desde el inicio de esta gestión, nos enteramos por los medios de comunicación que revocaron nuestro concurso. Creo que eso no es dato menor. Entonces nos tomamos el tiempo para poder también comunicarle a los compañeros y compañeras y compañeres quiénes somos nosotros, quiénes somos los de la EMPA 1330, que estamos en este colectivo de lucha con los compañeros de formación profesional y equipos de la convivencia. Yo quería, si ustedes me permiten, comentarles un poquito quiénes somos los de la EMPA 1330 y cómo es el conocido y reconocido ex plan Vuelvo a Estudiar Virtual. Sí. Y bueno, decirles que es una de las únicas escuelas con esas características en Latinoamérica, reconocida por organismos internacionales como la UNESCO, la UNICEF, la OEA y bueno, muchos más, fuimos creados en el 2015, aprobado por el Consejo Federal de Educación, posee un plan de estudio de 3 años que es para jóvenes y adultos a partir de los 18 años en adelante, porque siempre me llaman, mi número está por ahí para comunicarse quiénes pueden cursar y sepan que es una EMPA, así que de 18 años en adelante. Es un diseño curricular innovador que está hecho en módulos didácticos interdisciplinarios y todo esto desarrollado dentro de una plataforma Moodle, que calculo que en tiempos de pandemia la han escuchado, porque es una plataforma diseñada para un cursado virtual. Y también decirles que en este contexto nosotros tuvimos a 450 estudiantes que terminaron en la EMPA en el contexto de pandemia y más de 1.500 graduados a lo largo de la historia de la EMPA. Y también contarle otra cosita, que bueno, que cuando fuimos atravesados por este contexto, Nicolás Trota se comunicó con la escuela y nos pidió los módulos interdisciplinarios para ponerlos a disposición a todo el territorio argentino. Y bueno, y que eso también la escuela lo puso a disposición. Lucía, ¿por qué crees que la ministra toma esta determinación? Creo que toma esta determinación por un gran desconocimiento. Primero porque no se sienta y no se ha sentado desde que ellos son gestión en una mesa de diálogo. Me parece que acá los que estamos escuchando de la audiencia, acá cuando hablamos de paritaria, me parece que reconocen de lo que estamos hablando. Y la ministra Cantero, con todos sus equipos, sus nuevos equipos, desconocer una paritaria, desconocer un acto concursal, me parece que lo están haciendo por la desinformación. Ellos tuvieron todo el tiempo para, si nosotros acá recordamos el famoso decreto 89, lo recordará, en donde ponen observación, ciertos procesos tuvieron el tiempo para hacer, que lo han tomado. Sin embargo, salen ahora a darnos esta noticia, transcurrido ya el lapso. Y bueno, me parece a mí que es un gran desconocimiento y después decirle quiero creer que es eso y no que están atentando con su estado. Hablamos con Lucía López, compañera trabajadora de la EMPA 1330, que acaba de ser revocada su titularidad. ¿Cómo están las personas que trabajan en estos programas? ¿Qué sensaciones ves en tus compañeras y compañeros? Panorama. Nosotros estamos efectivamente tratando de darle un marco también de contención a los compañeros. Ustedes entenderán que nosotros en la planta, en la EMPA 1330, en su momento cumplía todas las condiciones de titularización de alrededor de 260 y chirola de compañeros, y actualmente en la planta de la EMPA 1330, que está a lo largo y a lo ancho de la provincia, son unos 400 docentes tutores. Imagínate, Roque, lo que es una planta y una EMPA con esos números del tratar, de la contención, de lograr la contención, por eso... ¿Qué predomina? ¿La tristeza, el abatimiento, la bronca o la gana de pelear? ¿Qué es lo que predomina? No, me parece, primero fue bronca. Primero una bronca porque nos pusieron ese lugar. Y segundo, decirte que ese apoyo del sindicato, que ese apoyo nos ha hecho subir a una lucha colectiva, con muchísimas ganas de luchar, no tenemos miedo a enfrentar lo que viene. No tenemos miedo en colectivo de decir acá estamos, somos docentes y los queremos a todos con nosotros. Lucía, te agradecemos mucho, nos agarra el siglado de la radio. Vamos a seguir con este tema, vamos a seguir charlando con compañeras y compañeros del colectivo de trabajadores y te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Muchísimas gracias, no quiero dejar pasar esto. El voto por la dupla... Entro en el sorteo. Vamos a la pausa. Aire Libre, Radio Comunitaria,

a cierta actividad cultural, que es importante en la zona oeste, ¿eh? Exactamente. También le vamos a mandar un fuerte abrazo y un saludo a nuestro compañero Claudio Andrés de Luca, que está pasando por una situación un poco delicada, pero ya va a salir adelante. Sabemos, así que mandamos un abrazo grande. Sabemos que va a salir adelante, le mandamos un abrazo enorme y por supuesto ya lo vamos a tener en los estudios nuevamente en cualquier instante. Recordamos nuestra línea de comunicaciones, el 3416-89-5635. ¿Cómo están las redes, profesora? Sí, y nuestro número fijo es el 432-5261. ¿Cómo están las redes? Fíjese, de temprano teníamos a Nora Lichmeyer, que sí, por supuesto... Me imagino cómo habrá bailado este tema. Sí, no sé, porque encima aparentemente tuvo un problemita con la compu, calculo, o con la aplicación, porque bueno, no tenía, pero me imagino que la alegría debe ser múltiple. También Andrés Carbone, al que le mandamos un abrazo grande, porque le comentamos, la familia, él, el hijo, la esposa, estuvieron atravesando también por un tema de salud importante, COVID mediante. Y por eso se disculpó ayer que no pudo estar estas últimas dos semanas muy atento al Face. Le mandamos un saludo grande porque sabemos que se recuperó y están bárbaros los tres. Así que bueno, desde acá, abrazo gigante a Andrés Carbonell y familia. También fíjese usted lo que son las redes. Hay un mensajito lindo, ¿lo quiere leer? Lo leo. Dice, bravo Lucía, gran compañera comprometida, solidaria, empática, arriba la lucha docente. También voto Folino Fossaroli. Que comience el matriarcado, compañera Sandra Otoño. La mejor dupla, es Folino Fossaroli, FF. Usted sabe. Es la fórmula. Usted sabe. Yo quiero apelar a la memoria de la audiencia y que escuchen los últimos tres programas. El mejor equipo. Toda gente que no escucha el programa, obviamente. Sí, sea, son como Central. No existen. Porque no hubo esa dupla. Oiga. No existió nunca. Oiga, se le cortó el micrófono. Casualmente se le cortó el micrófono. No. Por favor, Dani, no nos hagas. No existió nunca esa dupla. Así que. Existió. Pero la gente lo pide. Y Box Day. Tienen lápiz y virome para anotar, ¿no? Porque no va a ser cosa que la semana que viene, cuando hagamos el sorteo, no tengamos. Somos dos votos nada más, y esos dos votos son Folino Fossaroli, FF. Qué gente de mierda. Acá hay, ojo que viene Roquito, está votando Roquito Zona Sur y Monchito Zona Oeste. Pero después decimos a quién votó. Buenos días, yo tengo un voto a favor de la dupla en la que estábamos con Roque. Sí. Roque Aguirre. Anótelo. Anótalo porque es mi mamá. Ah, qué lindo. Vamos. No lo vi al voto, No lo vi, no sé. Hay señas de que bueno. Pero le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama su mamá? Viviana, un abrazo grande. Un abrazo para Viviana. Recordamos que se sortea los tomos de Maestras Argentinas, edición de historias de maestras de todo el país, historias escritas por maestros, editado por la cooperativa La Toma, y que por supuesto si quieren conseguirlo después, ya hemos informado, pueden hacerlo a través de las redes sociales y se lo alcanzan. Por otro lado, tenemos más data. Sí, acá el profe Ramón nos iba a contar de la fecha, que antes no la pudimos pasar. Sí. Igual ir avisando, diciendo a la audiencia que estén atentos. Perdiendo votos. Siempre. Votos. Abajo. Siempre con lápiz y papel, porque estas fechas que damos, también decirlo, pueden sufrir algunas variaciones. Esas variaciones posibles, siempre hacemos pedagogía, tiene que ver tal vez con las situaciones que se viven de contagio de COVID de los compañeros que le toca esta carga. Ya nos pasó, hará unas semanas atrás, que hubo que correr algunas fechas de inscripciones y demás por esta razón. Le comentamos, porque si no parece ser que uno tira una fecha y después no es. Las etapas que tenemos, tanto para nivel inicial, primario y modalidad especial, es la siguiente. La etapa 1 de traslado ya pasó, les avisamos, fue entre el 5 de octubre y el 16 de octubre. La etapa 2, que vendría a ser la selección de destino, tome nota, profesora, profesor, sería entre el 21 de diciembre y el 28 de diciembre. Bien. Así que hay que esperar un poquito. Yes. Perdón, ¿están haciendo como seña? ¿Puede ser que hay un llamado telefónico? A ver. Novedades, mientras estamos en contacto con no sé quién, novedades que te interesen. Sí, esta semana fue llevado a la Cámara de Diputados el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Así que, bueno, eso es algo que no queríamos dejar pasar, que por fin se dio. Recordamos que junto a esto también fue llevado, también va a estar el plan de los 1000 días de acompañamiento a la maternidad en situación de vulnerabilidad. Y hasta los primeros 3 años de vida. Es un avance muy importante. Recordamos que siempre quedaba truncado. ¿Qué? Sí, sí, igual. Vamos. Perdón, tenemos una urgencia, tenemos un llamadito que quieren dar un apoyo a la nota anterior, llamado telefónico hacia el programa. Bien. ¿Quieren dar un apoyo a eso? Escuchamos. ¿Quién está del otro lado del teléfono? Hola. Hola, sí, soy Adriana. Prefiero así, porque, bueno, prefiero así. Bien, Adriana, contanos. Bueno. Conozco lo que es trabajar en la virtualidad porque mi hija trabaja así desde hace mucho tiempo. Yo sé del esfuerzo que hacen, yo sé de las horas que están. Bien. Y bueno, quiero dar todo mi apoyo, todo el abrazo fuerte para todas las chicas que están hoy sufriendo el tema de que no saben si quedan en sus trabajos o no. Claro, una situación angustiante para todas las familias. Claro. Yo lo hablo porque conozco el paño muy de cerca. Y yo sé las horas, yo no sé los demás. Yo conozco lo que hace la gente que yo conozco. Entonces claro, horas que están en la dedicación, están todo el tiempo en el teléfono, hay chicos que no tienen conectividad, ellos lo mismo tratan de que los chicos rindan, de llamarlo, de que le presten un teléfono. A ver, ellos están al pie del cañón, y en este momento de la virtualidad, ellos deberían haber sido abrazados, no juzgados. Uh-huh. Después que cada uno sabe lo que hizo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero los que trabajaron y los que estuvieron y los que están al palo deben ser respetados. Perfecto, sí. No soy de vieja soy, pero yo esto lo afirmo y lo reafirmo. Experimentada. Muchas gracias, chicos. No, gracias a vos, Adriana. Esto, muchas gracias. Un gusto para vos y obviamente nos levanta mucho el ánimo que haya oyentes que respalden algunas causas que este programa sí lleva adelante. Y yo que soy docente vieja, uh-huh, pero yo sé que hay que actualizarse y sé el trabajo que han hecho. A ver si nos entendemos. Ha sido un placer escucharla. Gracias a usted. Y bueno, seguimos. Esto es la dinámica del programa, estando todos juntos y además con agenda abierta a la audiencia. Vamos a saludar, como hacemos siempre, al merendero. ¿Te sí, parece bien? Sí, vamos a escuchar antes un cuento, una poesía, mujer indígena, que nos trae la seño Andrea Torres del CAEBA 103. Yo soy la diosa de la belleza. Nuestra lengua es nuestra vida. Yo soy la fruta silvestre. La verde selva me pertenece. Me pertenece mi canto. Las aves trinan y cantan. Las flores y las frutas me fortalecen. La gran cigarra saluda el día con su vigoroso canto. La mujer selvática es fuerte, su esencia es pura, su mirada es luz tenue de la luna. Nuestro canto y nuestra danza se nutren de nuestra lengua. La mujer fue hecha de frutas y flores, su voz es panal de miel sabrosa, su sonrisa arrulla y con su amor engendra vida en el universo. Bosque chocolate, de solo pensar mi corazón late y late. Bosque chocolate, bosque de ilusión. sonrisas y pasteles fabricados para vos. Los años han pasado, ya comenzó mi viaje. Me llevo caramelos y lápiz de equipaje. El bosque encontré, alquilé una casa. Almendras y avellanas tenía en la terraza. Bosque chocolate, bosque chocolate, de solo pensar mi corazón late y late. Bosque chocolate, bosque de ilusión, sonrisas y pasteles fabricados para vos. Solo pensar, mi corazón late y late. Bosque chocolate, bosque de ilusión, con risas y pasteles fabricados con amor. Bosque chocolate, de solo pensar, mi corazón late y late. Árboles de dulce, piedras de vapor y una gruta azul para jugar con vos. Con risas y pasteles fabricados con amor y una gruta azul para jugar con vos. A mí me da lo mismo una menstruación. ¿Por qué sufre de esta morada? Continuamos en Cuaderno de Informes. Recordamos nuestras vías de comunicaciones, el 3416-895635. Muy bien. También lo pueden hacer al 432-5261. También al Facebook, Cuaderno de Informes. Usted sabe que recién estaba escuchando la cortina esta, y el nenito este que le dice, a vos te da lo mismo una maestra que el otro. Me hizo acordar a alguien, don Roque. No sé si... Yo soy como una especie de Judas. Vamos a darle información, porque si no esto es una caravana permanente y no corresponde. Bien, vamos a ponernos serio, como en la mayor parte del programa, para hablar sobre una actividad que tuvo desarrollo en la presente semana, que tuvo que ver con un plenario de delegados seccionales. Hay que contar a la audiencia que en el pasado, en esta jueves. Semana, el pasado jueves, hubo una reunión en la que se dictaminó por unanimidad algunas cuestiones, como defender la estabilidad laboral de las y los docentes que participaron de los concursos discutidos en paritaria, tantos, digamos, hay una resolución ministerial que avaló esto y que previamente también hay que decirlo, fue votado y apoyado por la Comisión de Directiva Provincial. Los 19 departamentos votaron el apoyo a esta medida, porque tenía que ver con dar estabilidad a compañeros, dar trabajo estable a familias de compañeros. Como nos decían recién por teléfono también nuestra oyente. Dejó en claro también esta reunión que el Tribunal de Cuentas no hizo observación alguna sobre esas convocatorias de concurso, por lo que la medida adoptada por el Ministerio de Educación es aún más arbitraria, ¿no? Uh-huh. En este contexto nos deja claro que el reclamo que está haciendo la AMSAFE y los trabajadores es legítimo. Llevar adelante las acciones gremiales y legales en defensa de los derechos de las compañeras y los compañeros afectados. Se resolvió también rechazar la inédita medida de revocar concursos acordados en paritarias vulnerando derechos individuales y colectivos. Todo esto en un marco de una reunión, insistimos, plenario de delegados seccionales. Bien, vamos a otro tema que tomó trascendencia esta semana y que está relacionado con el impuesto a las grandes fortunas, un proyecto de ley que plantea cobrar por única vez un impuesto a quienes poseen, ya ni me acuerdo el número, pero bueno, mucha plata que está muy por encima de nuestro entendimiento de plata junta. Y una reflexión, tenemos también obviamente parte del discurso de Hugo Yasky en la Cámara de Diputados con respecto a este tema, pero la reflexión es que cómo nos han convencido, porque el problema no es que los ricos se defiendan como gato panza arriba, ¿no? Corresponde, ellos son lo que son, sino cómo nos han convencido a los demás de que tienen razón, ¿no? ¿Cuánta gente, 115 diputados, se opuso a este impuesto, se impusieron, perdón, a este impuesto, en 115 personas que tomaron sus bancas por el voto popular? Eso hay que reconocerlo, y tomaron sus bancas por el voto popular porque hay mucha gente que de algún modo sostienen estos respaldos. Algo parecido pasa con la ley de humedales, ¿no? Uh-huh. Los diputados que se oponen a esta ley normalmente son los mismos que se oponen a los impuestos a las grandes fortunas. Y nos han instalado primero que el Estado no debe cobrar impuestos, que no debe recaudar, algo que pasa hasta con la municipalidad, cosa con la cual nosotros debemos combatir, y hay que combatir también la idea esta de que a nosotros nos va mal porque no tuvimos demasiado esfuerzo. 200 millones. Una cuestión que también a uno le hace mucho ruido cuando uno lee, digamos, un panorama amplio y se pone a leer lo que sucede en otros estados considerados de primer mundo. Y es paradójico que en estados, vamos a llamar Alemania, por ejemplo, se piensa poner un impuesto similar 10 años. 10 años las grandes fortunas tendrán que hacer aportes. Además, y vos decís, y acá estamos países hablando... Como ya tenían, países como Alemania, como Francia, que son primer mundo, no solo primer mundo, sino son imperialismos que manejan el mundo para sus propios empresarios, tienen una línea de impuestos mucho más alta de la que hay en la República Argentina a las grandes fortunas. No por algo el caso famoso de Gerard Depardieu, que sacó la ciudadanía belga para no pagar los impuestos que le cobraban en Francia. Por otro lado, antes de escuchar el discurso de Hugo Yasky, creo que debemos seguir militando y, como dice Ramón, haciendo docencia con el común de la gente sobre estos temas, ¿no? Porque en definitiva es poco creíble que empleados del Estado, como docentes, no obviamente la mayoría, pero sí muchos docentes, hablan del problema de los impuestos y de cuánto impuestos se cobran, teniendo en cuenta de que viven de esos impuestos, o sea, nuestro salario, el salario de la policía, el salario de la salud, las condiciones laborales, todo está en función de lo que recauda y de dónde va a recaudar el Estado si no es de las grandes fortunas. Y otra cuestión es que la mayoría de las grandes fortunas, más allá de ser herencia y todo, necesitan de gente educada, gente que sepa leer y escribir, gente que sepa medir para que le hagan las rutas, para que le hagan los puertos, para que le hagan los barcos, para que le carguen las bolsas, para que le manejen los camiones, para que le saquen su riqueza, para que le vendan los celulares que les gusta comprar. Todo eso es intervención de la escuela pública, de las vacunas, de la salud pública, de la seguridad que también generan, o inseguridad, pero bueno, lo que significa todo el sistema de justicia de la República Argentina para evitar que se cometan delitos, digamos, no viene gratis ni de arriba. Todo lo que tienen también tiene una injerencia importante del Estado y ese Estado debe financiarse de algún modo. Así que saludamos que este impuesto haya tenido media sanción y lo escuchamos a Hugo Yasky. Hace 2 años no hubiésemos estado discutiendo este tema. Estamos discutiendo un aporte solidario de los que son los más ricos de este país, porque estamos en una situación de desastre que tiene que ver con algo que afecta a América Latina y al mundo, la pandemia. A algunos se les olvida, se ve que porque viven en alguna nube que les permite sobrevolar la realidad. Pero a la inmensa mayoría de los argentinos la pandemia le produce penuria cotidiana de todo tipo. Y estamos discutiendo este tema precisamente por eso, porque además de la pandemia teníamos el desastre de 4 años de un gobierno que favoreció a los más ricos, de un gobierno que favoreció a los especuladores financieros, de un gobierno que le bajó el impuesto a los más ricos de manera desembozada. Y ese impuesto que se le bajó a los más ricos no produjo la lluvia de inversiones que supuestamente, según ustedes, produciría tal medida. todos los impuestos que le eliminaron a los ricos, lo único que produjo fue especulación financiera, salida de capitales del país. Por eso estamos discutiendo hoy en este recinto encontrar una medida extraordinaria, no es IVA. ¿Y para qué hace falta esto? Damos recursos para que los pibes vuelvan a la escuela. El año que viene la idea es que si hay vacuna puedan volver a la escuela. Y llegamos al final de este programa. Qué lindo programa hoy. Qué programa, sí, emotivo, tan lleno de reencuentro, ¿no? Sí. Todos reencuentro juntos con la audiencia, abrazamos a todos los oyentes. La verdad, tenemos una cantidad enorme de saludos que hoy puntualmente publicamos algunos y bueno, haremos extensa comunicación luego. Estuvimos Julia Folino, Ignacio Cuna Aguirre, Roque Jaimes, Ramón López, el Dani Altamiranda y Mariela Fossaroli. Mariela Fossaroli, claro, bien. Un equipazo. Vengo a interrumpir de nuevo. Interrumpa. El niño maravilla. Estoy complicado, sí. quería mandarle un saludo, que sé que ya lo hicimos y demás, pero bueno, agradecerle a Lucía y a Andrea por participar del programa. La verdad que saber que los oyentes están del otro lado, aunque también esté nadie, saber que están del otro lado, saber que participan y que tienen ganas de formar parte de esto, que de hecho es la intención, por eso también tenemos grupos de Facebook, tenemos Instagram, tenemos medios de comunicación, para estar en contacto, justamente para que participen, para que sean uno más del equipo. Así que agradecerles, estuvo muy lindo, muy emotivo, nos pone muy contentos esta participación. Pero bueno, voy a dejar de hablar de cuestiones que no incumben. Espere, porque de paso le mando un abrazo grande a un amigo, Juan, que cumple años hoy, que mandó un mensajito recién. Por supuesto. Un abrazo enorme a toda la familia, gente de Placa Cero, unas maravillas ellos. Un abrazo chiquito gigante. Perfecto. Ahí está. Al amigo, el gran Aguirre. Gran Aguirre, un beso muy grande. Que ayer estaba muy contento porque estuvo mirando un partido de un equipo importante, sí, que bueno, ganó 2-0. Muy importante. Le mandamos un saludo. Le mandamos un abrazo grande. Bueno, voy a hablar a lo que vine a hablar. Voy a dejar de hablar pavadas. Estos últimos 3 minutos, bueno, la canción para cierre también se la dedicamos a estos oyentes que estuvieron participando, que siempre están presentes. Es una canción de una banda rosarina, como siempre, difundiendo la movida y el under de la música de la ciudad. Una banda local que se llama Buda Hippies. Vamos a escuchar un tema de uno de sus discos que se llama One. Así que les dejo para que cierren el programa. Tranquilo, yo me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima, toda la audiencia. Y vamos a hablar también, que estoy mirando detrás de la pecera a la gente que viene ahora enseguida nomás con lo que faltaba. Le mandó un abrazo grande y dijimos estamos que vamos a hacer las rastas. Lo identifica. A ver cómo saludaría. No. A ver si le sale la voz. No, me sale. No, es inconfundible. Aparte que marca esa voz. Conozco a alguien que le sale. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, le mandamos un abrazo, decimos a la audiencia que es un programa muy interesante, lo que faltaba. Lo que faltaba. Dejamos también una cantidad enorme de oyentes que van a seguir escuchando. Exactamente. Un abrazo enorme entonces a todos y nos vemos, nos escuchamos. Hasta el sábado próximo.